entonces, no sé si fue aquel día, no sé si fue ese día u otro, me dijo, no, tienes que conocer a la... No, porque tu mentalidad de cómo enfocar, ¿qué es una oficina de arquitectura? Más allá de la calidad que se da por sobreentendida y de cómo gestionarla como empresa, bueno, él ha estado haciendo durante todos estos años cosas que no hemos hecho nosotros, por decir algo, no hemos hecho para nada parecido. Y cuando entonces empiezas a pensar que lo puedes hacer, él ya no lo hace porque ya le ha pasado, ¿sabes? Como de... para ir solucionando todos los temas. No, pero entonces... No, pero la sensación que me da al final es que seguramente me he equivocado, o sea que tampoco te creas que... Bueno. Entonces, cuando Félix dice, oye, Juan, no sé cómo vino la conversación, de cómo estás y cómo va, y quizás podríamos hablar de la situación y no sé qué, y ¿no? Y con quién lo plantearías. Entonces yo lo primero que pensé, como soy, en el fondo, soy un aprovechado, dije, pues, con Iñaki Aldaiz, porque así es la oportunidad que Rosa decía que nos teníamos que conocer, ¿no? Y entonces, claro, como además pues, también os voy viendo, ¿no? Y yo creo que es el encuentro. Entonces dices, entonces, ¿cómo, por qué, no? Y tal. Y yo entonces dije, bueno, pues, ¿cuál es el aglutinante de este encuentro? ¿Por qué escoges uno y no otro y tal? Y yo pensé, pues, a una razón, ¿no? Y entonces pensé, pues el generacional, ¿verdad? Lo generacional es muy complejo, siempre tiene como dos... Es complicado, moneda, pero es claro. Caras, ¿no? Uh-huh. Pero es claro. ¿Por qué la generacional? Lo primero que pienso es decir, ¿por qué no? Y primero también porque creo que esto es un poco los amigos, ¿no? Los amigos de tu edad normalmente pues pasan por las mismas fases, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, cuando pues tienes hijos, hablas de los hijos, y antes hablabas de otras cosas, y cuando tengas... Pues la generación de alguna forma te hace coincidir en el periodo vital, ¿no? Pero yo creo que además coincide en el periodo vital por el interés, pero también por la situación, ¿no? Porque en el fondo a todos nos coge con más o menos entre 15 y 20 años de profesión. Y pero aclaremos, centremos en toda la presentación, porque de hecho llevamos ya un rato hablando y quienes estamos en el centro de Barcelona y para un podcast de escala son quien habla, Juan Trias de Les, la Rosa Rubén, que comentaba. Hablábamos de una situación de hace unos años en una conversación de este orden similar y que se justificaba exactamente de la misma manera en la que casi se manifestaba, recordábamos hace un momento, Miguel Roldán, que nos acompaña en calzoncillos. Vamos a ver cómo ha venido hoy, si hemos mejorado la situación, ¿no? Y efectivamente teníamos pendiente la visita completa del grupo con Iñaki Alda, que se junta con nosotros. Gracias por venir, Iñaki, y bienvenido a estas conversaciones y a estos encuentros íntimos que ya ves que hacemos de tanto en cuanto. A los otros cuatro. En aquella conversación, por terminar de hilar las cosas, hablábamos de madurez. Intentábamos detectar de qué modo en los respectivos estudios habíamos encontrado ingredientes o nos interesaban o formaba parte de nuestro juego eso que podríamos dar en llamar madurez. Es decir, si realmente encontrábamos una sincronía entre los objetivos que nos habíamos podido plantear, los recursos que habíamos puesto en marcha y lo que realmente estábamos haciendo. Si las cosas estaban ajustadas o desajustadas. Intentábamos saber si éramos ya estudios maduros en la medida en que esas cuestiones estaban resueltas. Yo creo que ese tema lo podemos retomar porque forma parte seguramente de la realidad, ¿no? Creo que esta conversación, como la mayoría de las conversaciones que podemos tener las personas, en el fondo intenta ayudarnos a comprender un pelo mejor la realidad, ¿no? Lo que pasa es que, como además, resulta que somos arquitectos, ¿no? Ayer hablábamos un poquito de esto, Rosa, ¿no? Con 20 mujeres en una encerrona divertida en Construmat. Como resulta que somos arquitectos y de algún modo afectamos o construimos, incluso llegamos a construir y a pensar los escenarios donde se produce la realidad, ¿no? Hasta el punto de que realidad y escenarios pueden llegar a ser incluso una misma cosa, pues inevitablemente nos interesa en esa conversación articular cómo se producen las cosas, cómo se produce esa arquitectura y cómo se produce nuestra experiencia. Por lo tanto, la conversación de hoy, tal y como se planteaba en estas conversaciones iniciales con Juan, ¿no? Necesariamente es una conversación generacional, es un tema que en Barcelona seguimos teniendo pendiente desde Escala y desde el Centro de Enlace. En esto somos combativos, o sea, lo reconocemos. Nos interesa, nos gusta mucho contar a los de afuera sobre la vigencia y la fuerza de la arquitectura que están produciendo desde Barcelona y desde Cataluña también, estudios muchos, de una manera sorda pero potentísima y de una manera tranquila, afortunadamente se van viendo. Eso también tiene una cruzada vieja, ¿no? En ocasiones apoyando iniciativas institucionales, el ARCAD, en algún momento saldrá, Será bueno que demos, que mencionemos estos nombres de estos compañeros, de estos estudios que están un poco en toda esta nube, ¿no? En la que nos movemos una generación entera, que yo creo que no se puede prescindir de ella, porque si no está, no sería comprensible lo que en los últimos años ha pasado en Cataluña, en Barcelona y en España. Intentaremos también, supongo, en esa localización de la realidad y las cuestiones que nos afectan, el papel de la gente que viene por detrás, que es potentísima y además está animadísima. O sea, hace escasamente unas semanas se manifestaban como hijos de experiencias que en su momento activó Miguel Roldán como propiciador intelectual en aquella iniciativa de la UIL, pero que se funde con una experiencia que hace unas semanas nos relataba de la vieja escuela del Vallés, Toni Casamor. O sea, tradiciones que se van como fundiendo, ¿no? Y que hoy se comenta que están como enlazándose con lo que está pasando alrededor de Reus y la experiencia de todo el grupo del Toni Gironès, que también es un poquito nuestra generación. Yo creo que hay como un cruce, que es la realidad de verdad, de verdad, de verdad, la más constante de la que podemos hablar y de la que podemos también articular, mucho más que parámetros de orden productivo económico, que nos interesan, nos afectan, pero a los que hoy y desde aquí seguramente podemos afectar de manera más difícil. Yo proponía, Juan, que para poder articular la conversación tengamos esto presente, la conversación de hace 2 años, ese punto en el que nos quedamos sobre la madurez. Aquí requeriremos la reflexión entonces de Iñaki, como estáis de maduros, y así estamos todos al mismo nivel, ¿no? Y luego abordar una conversación en la que intentemos revisar desde nuestras experiencias la situación, el estado de la cuestión, eso, en términos profesionales, cómo defino mi modelo, o sea, ese que aprendí, lo he tenido que reajustar definitivamente. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablo de mí como arquitecto, ¿no? ¿Cuál es mi papel? ¿Estoy respondiendo a lo que me piden? ¿Sigo intentando ofrecer modelos que son los que entiendo, he aprendido, lo que sea? Hay una cuestión que Rosa nos puede ayudar, que es toda la parametrización institucional y académica, concretamente institucional de colegios. A ver, ¿esta generación qué hacemos? O sea, ¿qué papel le seguimos concediendo a los colegios? ¿Nos siguen sirviendo? ¿Qué rol tienen? ¿Los soportamos? ¿Los defendemos? ¿O les clavamos un cuchillo? ¿Cómo están las cosas? Creo que Rosario nos puede aportar datos, ¿no?, reales, de una situación en la que, desde luego, hasta la fecha, creo que hemos participado con intensidad esta generación, ¿no? Cuando esta generación es la gente que más o menos empieza a tomar biberones en los años 60, vamos a ver, más o menos. Y luego habría un parámetro que sería lo otro. ¿De qué modo en nuestro devenir de cada día como personas y como arquitectos tenemos una relación con las otras cosas? Eso que es, en palabras de algunos, lo más importante que la arquitectura, ¿no? La vida misma, lo que nos ocurre y lo que nos influye. Pero claro, en la medida que también como arquitectos intentamos desde la realidad involucrar a lo otro de manera permanente, a mí me interesa mucho últimamente desvelar, porque es un tema que se me pregunta y bueno, pido ayuda para poder dar respuestas. ¿Qué artilugios, qué trucos, qué papeles tornasoles utilizamos, ya con una cierta experiencia, la que tenemos, para desvelar charlatanes, para desenmascarar charlatanes, para no dejarte enredar en situaciones que claramente son falsas? O sea, ¿cómo hacemos para no dejarnos llevar por lo que las sirenas, diciendo de una manera un poco más dramática, de la no realidad? Eso, no sé si sois conscientes, por ejemplo, en este momento hay una discusión bonita en la red que enlaza la propia red como sirena, como falsa alarma y como alarma cierta, en esas posiciones en las que determinados arquitectos, definiéndose como arquitectos 2.0 o argumentando la comunicación misma como un hecho de arquitectura, acaba reduciendo a eso la situación de arquitectura, ¿no? Y abandonando completamente una situación que parece que nos debemos exigir, que es, bueno, no confundamos los instrumentos que utilizamos para producir una realidad, una arquitectura, con la propia realidad. Bueno, esto es una posición, pero la podemos ir matizando. Yo con esto querría haber terminado de hablar, para situar un poquito las cosas, porque hoy me interesa más que nunca escucharos, daros voz y administrar bien el tiempo del que disponemos, que es exactamente el que queramos. Así que, adelante. ¿Arrancáis? Que estaba hablando Juan, lo que pasa es que me dejas, yo soy muy mal educada, ya lo digo aquí en el podcast. Venga, por cuando lo intento, estoy desde que estoy en el colegio, estoy haciendo un esfuerzo para no cortar a la gente cuando hablo, pero te prometo. Es que tenía que introducir el podcast, porque sí, si no, tú tienes que introducir, pero como me he quedado como de que él no oyó a las otras conferencias, creo que sabe perfectamente quién es Miguel Roldán, no sabe tanto quién es Juan. Le ponía un ejemplo tontito, que es aquel del inicio, que para mí me hace mucha gracia. Yo conocí a Juan sin conocerlo, cuando estaba estudiando, porque mi hermano estudiaba ESADE, su hermano también, eran amigos, y un día mi hermano, que era más más espabilado que yo, ya sé, me dice, es que tú eres tonta, porque ves, el hermano de Fernando, el hermano de Fernando, mira, ¿sabes qué ha hecho? Ha buscado un terreno que está cerca de ESADE, ha encontrado a la propietaria, ha mirado la normativa. Entonces se le ha ocurrido que ESADE no tiene residencia de estudiantes, ¿vale? Ha hecho un pequeño proyecto de residencia de estudiantes, ha ido a ESADE, se lo ha vendido y se lo han contratado, ¿vale? Esto cuando acabamos de acabar, ¿no? Entonces yo pensé, joder, realmente sí, este es verdad, qué tío, ¿no? No, para decirte un poco cómo se ha montado un poco su vida de trabajo, es un poco Juan así, sí, ¿no? Luego, sí, lo que pasa hace otras que, cosas y tú puedes, ¿sabes? Pero que dices, ostras, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bueno, esto nada. Solo una pequeña introducción para que sepa, digamos, dónde está Juan, si es que no conoce otras cosas. No, lo que pasa es que esto tiene diferentes lecturas. Es decir, puede tener unas lecturas positivas y puede tener unas lecturas que a lo mejor no son tan positivas, ¿no? Porque hay una línea muy fina a veces que separa una intención de otra o a lo mejor una voluntad o a lo mejor casi una capacidad, ¿no? O sea, a lo mejor yo empecé así porque era la forma que me veía más capaz y no me vi capaz a lo mejor de hacerlo de otra forma, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido más, tiene otro ingrediente, ¿no? Que no solamente es el de gestión, que a él le gusta lucirlo, pero tampoco hay que abusar, porque efectivamente hay como otros ramales. Yo, Juan, ha sido la primera persona que oí de nuestra generación argumentar la utilización de elementos metálicos como sistema de medida. Es un tema que yo creo que nos surge, que de alguna manera todos estamos utilizando, es decir, las partes metálicas, la estructura misma, resulta ya directamente y voluntariamente de ese modo, con el fin de controlar la dimensión y la buena ejecución de una obra. Es algo que yo no sé si estaba en el aire, está aprendido, pero que de alguna manera lo está, como nos lo enseñaron, ¿no? Y es un tema que lo verbaliza, para mí, por primera vez, Juan. Pues yo no tendría dudas sobre tu línea profesional, haya cambiado o no haya cambiado, me parece magnífica. Yo hace poco estuve en la Internacional después de muchos años de no estar y la clase que di empezaba con una cosa que a ti te viene al pelo. Yo les explicaba lo impresionante que es visitar en estos momentos, ya que el subtítulo de la reunión es La crisis, el Empire State, ¿no? El Empire State lo hicieron en un año, en un año. ¿Sí? Y en el Empire State hay una placa que yo creo que te encaja perfecto, donde, digamos, la ciudad rinde tributo a tres personas. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién lo hizo posible? ¿Y quién lo diseñó? El tercero es el arquitecto. El primero no era el arquitecto, era, digamos, no sé si el competidor de la Ford, que era el Chrysler, y tanto no sé qué, el segundo es no sé cuánto. Entonces, digamos, a mí me da la impresión que si en un perfil profesional algunas de esas tres cosas se combinan, me parece fantástico, es decir, si alguien tiene la idea, lo hace posible y además lo diseña, no dudes que digamos que es una línea profesional magnífica, porque me sentiría muy orgulloso en ese siempre sentido. Que el resultado sea lo deseable, bueno, ¿eh? Claro. Como siempre, pero esto también te puede pasar, me esto, participa en todo el proceso, no tiene nada que ver. Bueno, estábamos con la localización, ya estamos localizados entre estos, ¿no? Pues ahora le damos palabra a Iñaki, ¿no? Que se desnude un poco, porque esto es un encuentro íntimo, Iñaki. Que por cierto, antes de que empiece Iñaki, para ya le doy un segundo de precalentamiento e interrumpir. Hay un documental del Empire State sobre la construcción del Empire State, que yo desde luego no recuerdo el título, pero que lo he visto hace años, que desde luego habría que rescatarlo porque explica cómo fue posible la construcción, no sé si lo habéis visto. Es decir, es una maquinaria, es decir, al final el roblón parece que es lo que es el artífice que hace posible la unión metálica y la economía de la obra se basó mucho, en gran parte, por lo que yo recuerdo el documental, en cuánto se contrataba a cada operario por roblón. Es decir, ese fue de alguna forma un mecanismo de gestión que fue lo que posibilitó la construcción, con lo cual había una relación muy directa entre contratación, planeamiento y ejecución. Yo creo que es una película que se debería rescatar para, bueno, para cualquier foro, ¿eh? Propio... Es una película larga. Es un documental que yo no me acuerdo. Yo no recuerdo ahora las fechas exactamente de la construcción del Chrysler, pero es la crisis, la gran crisis americana. El Chrysler duró un año, ¿eh? Porque Chrysler, creo que se acaba el 28. Pues el 28, Empire State, digamos, se acaba el 29, que por eso lo llamaron el Empty. ¿Cómo es? Empire State Building, el Empty State Building. Sí, sí, sí. Y el Rockefeller también es primo hermano. Entonces, digamos, es en la época, digamos, de la crisis. Sí, hay un señor que dice... Sí, sí. De hecho, ahora es el momento de hacer, sí, todo. De hecho, esto, cuando Félix dice, oye, pues hablemos de la situación, envía un email y dice crisis y oportunidad. Y a mí esto me encantó, ¿no? Y, hombre, ya esto empieza ya a esbozarse, ¿no? Y bien, yo creo que ven aquí. Ya va a tocar. No, a ver, antes de introducir el parámetro crisis, como me habíais comentado algo del otro tema que habías empezado, era el de la madurez, ¿no? Sí. Y como visto desde dos puntos de vista, la propia y la de la situación, ¿no? La propia, yo creo que estamos en el momento. Para mí, claramente, yo en esto, como tú, que a veces me levanto optimista y otros pesimista, el del optimismo es el ver que estamos como en plena forma, digamos, ¿no? Ahora es como los deportistas, cuando, ¿no?, los ciclistas tienen su pico en los 29, 31 años, ¿no? Pues yo creo que es ahora cuando estamos en nuestro pico y yo me siento como que estamos muy en forma y como que es el momento de aprovecharlo. Y esto, además, no sé cuánto ha tenido la crisis que ver en ello, pero... y hace 2 años yo era mucho más pesimista. Yo creo que ha cambiado mucho el panorama de los arquitectos aquí en Barcelona, digamos. O sea, yo tengo la sensación de que nuestra generación, de repente, y no sé por qué, a lo mejor simplemente por agotamiento vital de la degeneración de 2 décadas anteriores que ha dominado completamente el panorama, no digo que esté desaparecida, pero se acerca bastante. Boigas dice que están viejos, yo eso lo he oído. Pues, es un comentario de Oriol Boigas así directo, ¿eh? Pues, sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo creo que es parte, sí, de la vida. Ver, sí. Pues claro, nosotros estamos en los 40 y pico, ellos están en los 60 y pico, 70, con lo cual es lo normal, digamos. No tenemos el mérito de haberles dado el empujón, que es lo que deberíamos haber hecho, digamos, si hubiéramos sido suficientemente vitales, pero casi por agotamiento yo creo que están retirándose del panorama. Y yo tengo esa sensación, ¿ves? Las publicaciones, ves los concursos, ves los y ves que nos está tocando a nosotros, nos está tocando a nosotros. Y yo creo que eso, pues, pero, me hace... Pero en compañía, que es lo bonito, ¿no? Porque a la vez está toda esa generación de más jóvenes que sí que son, están a la vista, cosa que quizá no había ocurrido tanto. Yo me siento acompañado, francamente, Iñaki, en la situación actual. No, hombre, no, todo, o sea, yo ahora estoy sacando al límite, digamos, la situación, ¿no? Pero es verdad que hay como... unos momentos en que dominan determinadas generaciones. Es verdad que yo siempre he dicho que la generación de los que nacieron en los 50 las han pasado muy mal porque no les han dejado sacar cabeza, digamos, ¿no? Y profesionalmente, digamos, han hecho mucha obra, pero no han tenido un papel relevante, digamos, en la mayoría de los casos. Y en cambio nosotros ahora, de repente, se nos está abriendo el panorama y me da la sensación de que estamos ocupando el panorama. Cosa que hace 2 años yo estaba incluso muy cabreado con nuestra propia generación. Y creo que esto, no sé, lo improviso, pero yo creo que tiene una cierta relación con esta situación de crisis. Porque el mundo está cambiando, los parámetros para interpretar el mundo son diferentes y nosotros estamos preparados, digamos, para entender. O sea, hay determinadas cosas que no tenemos que impostar. O sea, hay una relación con el paisaje, con el lugar, con la ecología, con la economía de medios, que la hemos mamado un poco desde el principio. Hay cosas que... Y en cambio me da la sensación de que hay otros ejemplos en los cuales... bueno, los arquitectos somos unos intérpretes de nuestra... El proyecto es un proyecto cultural y interpreta una manera de ver el mundo, ¿no? Es obvio, ¿no? Y me parece que nosotros lo estamos pudiendo plasmar de una forma mucho más clara que otras generaciones anteriores. Esta discusión de la Plaza Lesseps, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Un tío que ha hecho en los años 80 obras tan brillantes con Vía Plana, con Piñón, la Plaza de Sants, el CCCB, que a mí me sigue pareciendo el mejor edificio de Barcelona aún ahora. Y que en ese momento plasmaban una concepción del mundo y que en este momento yo tengo la sensación de que no, de que están plasmando una concepción del mundo, de un mundo que no entienden, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay una disociación, da igual que hayan hecho maquetas, participación ciudadana, lo que quieran, que los palios y las vigas volando y el no sé qué, no se entienden, yo creo que no interpretan su mundo, digamos, ¿no? Creo que esto ya no nos pasa a nosotros, pero nosotros dialogamos con mucha más naturalidad con los vecinos. Yo creo que estamos acostumbrados ya a recibir todos los inputs y hacerlos trabajar en un proyecto. Uh-huh. Y en ese sentido creo que realmente se junta todo para que en esta madurez, no sé si es bueno o malo que nos haya caído el bajón económico y tal, a lo mejor es bueno. ¿Y esa madurez cómo la compasas con la dimensión de tu estudio y con tu manera de trabajar? ¿A los efectos reales, en el día a día? Claro, nosotros estamos en dimensión de crisis. Uh-huh. Total. Y... Es decir, flexible. Sí. Hoy 5, mañana 20, pasado 15. Sí, sí, pasado sí, sí. 2. Intentando que eso sea con los intereses de todos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto no somos... se trata de no disponer de la gente, digamos, sí. ¿No? Sino que te acomodas a ellos y te acomodas a que entren, a que salgan, a que pasen a hacer un doctorado, a que dejen ese doctorado y se metan en un tema porque les interesa. Creo que ya no estamos en las condiciones esas como de coger el látigo y la lista y tú para acá y no para allá, en absoluto, ¿no? ¿Se están convirtiendo así entonces los estudios en espacios de trabajo? Sí. Más que en estudios. Sí. ¿Sí? ¿Pasa un poco esto? Pasa un poco. ¿Pasa? Esto. Sí, uh-huh. Sí, pero por supuesto. Es que no deja de ser, de todas formas, y ahora... Yo quiero ser optimista, pero es uno de los temazos de la crisis. O sea, mira, ayer había una intervención en el foro este de Vía Construcción del señor Milá, de Santa y Cole, que lo tienes que contratar para que nos haga también un curso empresarial, porque él produce calidad. Él produce calidad. Y es una persona que produce calidad, con lo cual puede hablar de lo que quiere decir producir calidad, ¿no? Y, claro, como todos los que estábamos en el foro, todas, vamos, éramos del rollo... que queremos hacer calidad, otra cosa es que lo consigamos, pero con las intenciones son buenas, por lo menos, y en eso se pone todo el empeño. Claro, él nos hizo un punto, dice, cuidado, cuidado, no os equivoquéis, o sea, evidentemente hay que hacer calidad, pero para producirla realmente, el truco está en la gestión de los equipos, porque hoy en día las cosas uno solo no las puede hacer, y no solo en la gestión de los equipos externos, en la gestión de los equipos externos y del propio despacho. Y claro, entonces, si no tienes esa capacidad de gestión de equipos, ¿no? Y con la crisis lo que pasa es que se ha puesto más difícil, ¿eh? Porque gestionar equipos, pues hay unos elementos de fidelidad que te ayudan, ¿no? Y de entrenamiento, de trabajar conjuntamente y muchas cosas, que si con la crisis estamos renunciando un poquito a esto, lo pone un poquito más difícil que hace un año, ¿eh? Y es verdad que al final la capacidad de producción de un despacho depende de la gestión de los equipos. La calidad es también, ¿no? Pero pues, si no tienes esa capacidad de producción, por mucha calidad que tú le pongas a tus intenciones, estás paralizado y no tiras adelante los proyectos. No ya construidos, ni dibujados, ¿no? Ni para nada, ¿no? Y bueno, yo creo que los que, no sé, si nos toca un poquito más la crisis, todos tenemos un poco este sistema de trabajo, lo que llamamos, yo he convencido a algunos del despacho que se hagan freelance, ¿no? Como digo, ya tenía uno, ¿eh? Tenía un exalumno de Alicante, Javi, que ya vino aquí y dice, no, yo no quiero trabajar contigo, yo soy freelance, ¿no? Mi freelance... está muy bien. Pero quería hacerlo en tu espacio, en tu lugar. Claro, quería hacerlo en mi espacio o en algo concreto. Entonces empezamos a hacer algo concreto y la relación es, hagamos esto, se acaba, bueno, ya veremos. Ah, ¿te interesa ahora que hagamos esto? Y entonces es puntual de freelance. Pero son casos que si no tenemos gente bastante como con muchas ganas de trabajar en el mundo de arquitectura que quieran ser freelance... Es difícil, ¿eh? Porque coincide el que se va al doctorado, pues ahora aprovecho para acabar, ese también tenemos, los que han ido a otros despachos, pues porque sí, son amigos. En nuestro caso nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para mantener un núcleo duro del despacho, que es el, claro, que, claro. Que, es el que garantiza, claro, esa calidad, digamos, claro. Porque construyes un know-how todo el despacho. Claro, si ahora claro. Te quedas solo... Estás baldado. Sí. Volver a enseñar otra vez o recomponer un libro es una labor. Es que ya no sabes. O sea, es que hay muchas cosas que tú no sabes. Que tú tienes. Hay una gente buenísima en el despacho y consigues hacerlo entre todos. Si ya lleva el modelo ese de que tú vas enseñando vas enseñando y vas enseñando y te van rotando, yo creo que ya no vale. No vale. No. Ahora todo es muchísimo más complejo. Pero con la gente, no puedo estar más de acuerdo. Uh-huh. Sí, sí. Muchas cosas que, de las que ya no sabemos. Por supuesto, de cuestiones de representación, eso es evidente. Pero también de muchas otras cosas, de proyectos complejos que el jefe de equipo que se ha metido sabe un montón de eso. Después tú ya, ¿no? Miguel, pues usted también está organizado con el esquema. Yo no sé si contaría otro punto de vista que acabaría en la misma posición, pero o sea, yo, por ejemplo, esa situación actual creo que ha fijado más fidelidades. En nuestro caso es un poco lo contrario. Primero, más disponibilidad de equipo. Es decir, pues si buscas a alguien, acuden 50, cuanto antes acudían 4, ¿no? Y además, digamos, la gente al final sobrevalora, digamos, la oportunidad pues, de un trabajo, de un concurso, de un encargo concreto, porque, digamos, pues el mercado puede que no esté ofreciendo tantas posibilidades. Lo que sí es verdad, digamos, es que en la situación actual, y esto hace como 2 meses, el despacho se ha convertido como en un despacho, en ciertos periodos, de despachos. Es decir, la gente no se va a hacer un doctorado, pero la gente sí que hace un concurso dentro del despacho que a mí no me interesa hacer. Entonces, digamos, ellos lo hacen pues los fines de semana o 3 tardes a la semana. Es decir, que yo creo que disponibilidad de gente hay más ahora, la fidelidad ha aumentado, pero por otra parte también yo creo que es bonita esa situación en la que no creo que solo el espacio físico sea el que se comparte convirtiendo en el despacho en despacho de despachos, sino además yo que sé, pues la manera de hacer o la oportunidad de discutir de cosas en las que no estás implicado porque parece que son tuyas, ¿no? Y eso es una, yo te digo, es una cosa como nueva de hace 3 meses, pero de la que disfruto muchísimo, ¿no? ¿Y para eso hay un modelo de acuerdo que se utiliza aquí y allá o cada uno va inventando el modelo de acuerdo particular? Bueno, yo hablo de economía, hablo de cómo distribuir cargas de recursos. Yo en ese sentido somos de una generosidad, supongo, porque llevamos solo 3 meses y no 3 años, pero somos de una generosidad, bueno, quiero decir que el sitio está... Sí, porque digamos, o sea, la cultura del despacho, ¿cuál ha sido? Que casi está 24 horas abierto, o sea, nosotros vivimos allí. Por lo tanto, digamos, como está abierto, ¿qué más da que esté vacío que no que esté lleno? Pues mejor que esté lleno. Y por lo tanto, digamos, si los domingos hay gente trabajando, pues bienvenido sea. Pero no hemos entrado en esa discusión de pormenorizada de recursos, porque yo creo que quizás no ha durado lo suficiente como para darnos cuenta la implicación de eso. Por ahora, digamos, yo creo que nos sentimos pagados con el intercambio de energía que se produce. ¿Es así? ¿Conocéis otros modelos alternativos? Yo un modelo parecido, he ido para allá ya hace años, no sé ahora cómo lo tiene, pero allí en Alicante él tenía su piso de su despacho y un piso arriba. Entonces arriba dejaba a la gente que lo usara como despacho. Entonces tenían el despacho la gente que trabajaba con él, había un núcleo duro, eso es verdad, y una cierta flexibilidad con los de arriba. Si Alfredo a cambio no tenían, oye, ¿os interesa que hagamos un concurso? Y entonces se bajaban, ¿no? Y luego se volvían a subir arriba a hacer sus cosas, ¿no? Y así durante un tiempo, y esto le funcionó, ¿eh? Ahora en este momento, como hace tiempo que no lo veo y hablo de estas cosas, no lo sé, pero sé que tenía este tipo de cosa. Y este otra persona de Alicante, este que... ¿Sola Morales? No, ¿García Solera? No. Uno más joven, el Aranea. Paco, sí, el grupo Aranea, que se llama, ¿cómo se llamaba él? Ostras, siempre estoy fatal, ¿eh? Bueno, ya lo veis. Bien. Pues Aranea también eran un tipo de cooperativa de este estilo, era una especie de cooperativa. Bueno, y tú, por ejemplo, tu sistema de trabajo durante muchos años, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu sistema? Ese es muy interesante. Mi sistema ha sido... Yo creo que un poco lo que se está derivando aquí es que las situaciones son afines. Es decir, yo creo que no puede haber dos... Porque está representado aquí, desde luego, ya lo estoy viendo, y seguramente si siguiéramos hablando con otros compañeros ocurriría lo mismo, ¿no? Yo creo que un poco es algo como una huella digital, ¿no? Que se parecen, pero son diferentes. Yo creo que cada despacho tiene las afinidades porque todo lo que se está diciendo, de alguna forma, yo también lo veo que se está reproduciendo con nosotros, pero cada uno con, evidentemente, con las connotaciones, sobre todo derivadas por su trayectoria y por la relación con los que tiene. Porque entonces, al final, yo creo que todo deriva en una situación, yo creo que es lo bueno, humanizada, es decir, depende de cada uno con cada persona, ¿no? No lo puedes de ninguna forma generalizar. De hecho, una de las conclusiones que digamos que se podían derivar de la práctica de los últimos años es que era muy difícil generalizar y que teníamos que estar más preparados, y esto salió la última vez, más para la guerrilla que para la, para la guerra, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en una auténtica guerrilla ahora. Claro, ¿qué ha pasado? Pues, hombre, nosotros siempre hemos intentado que las personas que hayan trabajado con nosotros hayan trabajado como un freelance, es decir, o en condiciones de freelance. Luego ya los pormenores de cada situación yo creo que serían, habría que detallarlos, pero sí en ese, en, digamos, en esos términos. Y además siempre dejándolo muy claro, es decir, nosotros además siempre lo hemos dejado muy claro y ha estado incluso plasmado para que se supiera en cada momento en la situación que estamos, sobre todo económica, porque yo creo que la economía es lo que define todo lo demás. Cualquier relación profesional, vamos, es muy fácil entenderse a partir de un acuerdo económico, todo lo demás cae como un castigo de naipes. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que durante este proceso ha habido personas que se han sentido más afines a la forma de hacer, a la relación entre todos, y estos son los que están dispuestos a adaptarse, ¿no? Como estabais diciendo cada uno de vosotros. Y de hecho este es el panorama que tenemos. Pero, claro, aquí yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan muchas cosas. A mí lo primero que uno piensa es que, claro, los que han trabajado contigo, o los que han trabajado con nosotros, en este caso, son más jóvenes que yo. Y esto ha ocurrido así, son de una generación menor. Y por tanto, en una situación así, lo primero piensa es decir, bueno, y si esto no sale para adelante, ¿estos qué van a hacer? ¿No? Porque es decir, no puedo evitar pensar así, porque son muchos años de relación y un aprecio. Entonces, lo primero es una transparencia total. O sea, nosotros venimos hablando de esta situación con ellos desde hace ya, yo diría que 2 años. Es decir, oye, pensar que esto no es normal. O sea, es decir, no es que va a venir nada, pero pensar que esto no es normal. Es decir, que esta situación no tiene por qué durar siempre y hay que prepararse para sí un día tal. Con lo cual, a nadie le coge preparado, pero al menos no te coge desprevenido, ¿no? No sé si hay alguna diferencia, pero o palabras que sirva para entenderlos. Y por el lugar de encuentro de trabajo es lo que mejor definiría eso. Pero es que incluso yo te diría que no solamente para los que han trabajado con nosotros, es decir, yo me estoy encontrando con arquitectos que tienen 10 años menos que nosotros, que tienen unos 35 o 34 años, que realmente algunos quizás vienen con mucha fuerza, etcétera, pero hay otros, muchos de ellos, que no lo están pasando bien. Y de hecho, una de las cosas que me planteo es decir, oye, aquí está esto, aquí ahora hay más espacio que antes, y aquí estamos, y abrir las puertas para personas. Con lo cual, se puede producir esto no solamente con las personas que han trabajado contigo, sino que se pueden llegar a producir mecanismos. O yo recuerdo en el año 90 y pico, cuando todos acabamos, que habían muchos anuncios de se comparte despacho, se comparte estudio. Esto hemos dejado de verlo, pero en el fondo vuelve a ser lo mismo. O sea, que tampoco. ¿Hemos dejado de verlo, Rosa? ¿Cómo se ve esto? Porque el colegio estaba proponiendo. Yo hasta cuando decía esto pensaba, hostia, si no seremos un poco reacios, yo a veces soy un poco radical, no lo puedo evitar, de manera de pensar. Luego en la realidad me voy ajustando, más tipo te entendí eso, pero oyes hablar esto y dices, ¿y no nos estamos resistiendo a mantener unas estructuras, perdonad, de trabajo donde nosotros somos como un intermedio entre un cliente y un equipo y no hay que borrarlo todo y plantear, no digo de cero, pero ya de cero nos vamos a los equipos ya y generamos otro tipo de cooperativa de trabajo, o sea, no lo digo como no para ponerlo encima de la mesa, como por ejemplo todos estos grupos que hay fundamentalmente en Madrid, ¿no? Estos que son los colectivos, ¿no? Que están en toda España, están en toda España. Bueno, en Madrid muchos, Madrid tiene nombres y León 10, León 11, los he ido conociendo, Tuluar, todo este que son gente que han estado trabajando en despachos o trabajan incluso a veces pues muy punteros de Madrid, pero que, claro, la capacidad de producción la tienen ellos, ¿no? Yo estuve hace poco con Manolo, que me parece que es de León, Manolo, ¿cómo se llama de apellido? Manolo, que estuve en una charla de 2 horas sobre este tema, ¿no? De cómo se lo montaban, ¿no? O sea, Entonces, ¿cómo se lo montan? ¿No? O sea, llega un proyecto, lo debaten, todo es muy claro, eso sí, ¿eh? No hay nada de... Todo es muy claro, lo sacan a ver quién le interesa hacerlo, este, el otro, venga, se juntan unos cuantos, producen que te mueres, porque claro, son gente de producción, ¿vale? ¿Pero son encargos para ellos? O sea, a veces son encargo para ellos. ¿O son derivaciones, son subcontratas? Hay de todo, hay de todo. Pero hay concursos y uno puede poner encima de la mesa quién le interesa hacer este concurso. Y a lo mejor los 13, que están en León 13, me parece que se llama León 11, pues deciden que solo les interesa 6. Pero esos 6 tiran adelante ese concurso. Pero es que hay otros 3 que están haciendo no sé qué subcontrata y otros que a lo mejor les ha caído un pequeño encargo. ¿Y cómo casa todo esto con la laboralización que no estaban últimamente? Claro, claro, es que esto es buenísimo, ¿no? Bueno, es buenísimo. No es que propiciaran los colegios, sí, es que el Ministerio de Trabajo estaba cogiendo el teléfono y llamando a los colegios diciendo, en octubre voy a empezar en serio con las inspecciones. Es que bueno, no te lo pierdes, claro. Octubre, eso ya lo sabía. En octubre ¿no? O sea, ya llevaban un tiempo, y todos sabréis, no sacaré nombres en la mesa, gente que le habían hecho una inspección con unas multas impresionantes. Esto había llegado al colegio, el colegio había hecho de mediador con trabajo, se había ido como paralizando a los inspectores, hablando a la vez con Roca, por ejemplo, que había hecho un estudio de cómo se tenía que laboralizar con todo esto de la hora empresarial, Roca y Uñeñi, haciendo estudios e intentando como ver, y al final la conclusión es que no había más remedio, porque la ley del autónomo dependiente, o sea, había que laboralizar, tal, tal, tal, se conseguía frenar a la inspectora, por favor, espere un momento, ¿no?, que entre las sociedades limitadas profesionales y la laboralización, pues era un cambio. Esto unido al CTE generaba de repente que a lo mejor antes de la crisis, de un bandazo, se iba a sacar de encima a un tamaño de despacho pequeño que no podía afrontar ese nivel de profesionalización con el tipo y la forma de trabajo de taller que se estaba haciendo, ¿no? Y era un poco así. Esto hubiera sido un problema igualmente, no sé, era porque no hay mucho trabajo, pero aplicar el código técnico perfecto, eso cuesta un dineral, los que no hemos tenido la oportunidad de probarlo, pero ya sí. se preveía una, a ver, iba a haber un cambio seguro, porque había que laboralizar, había que tal cual. Claro, con la crisis yo creo que las inspectoras han dicho, pues mejor no vamos, porque no es el momento. Menos mal, porque no había dado tiempo todavía a todos, supongo, de cambiar este tipo de estructuras. Pero podía haber pasado, Iñaki, yo porque estaba la cosa muy apretada. Yo hago una lectura de los colectivos, no puedo evitarla, de siempre en situación subsidiaria. O sea, es gente maravillosa, con una capacidad de producción tremenda, pero por algún motivo, al ver cómo les llegan los encargos, lo que tienen que hacer, siempre parece una intermediación de una autoridad o de un nombre del que sea, ya, previo. O sea, como una situación poco relativizada, perdona. Y en cambio, veo que hay una construcción en la que también participan algunos de estos colectivos, por lo tanto, porque todo es complejo, en la que es más como aquello del equipo A, o sea, que no es aquella vieja serie, o sea, gente, arquitectos, que a lo mejor uno es un grupo, que tienen como una cierta especialidad en la medida en que son capaces de resolver determinadas cosas de una manera idónea, ¿no? Y que van como produciéndose agrupaciones, como para misiones concretas, de proyectos concretos o concursos concretos. Son dos maneras diferentes. Una es el colectivo informe, o sea, gente que es una masa, es como los lemmings, de repente, pum, se juntan 200 para hacer algo porque hacía falta eso, densidad, peso, mucha gente, ¿no? Y otro tipo de colectivos que se van como juntando, como las películas americanas, ¿no? El bueno, el feo, el malo, o sea, como gente con perfiles como muy nítidos, pero que son los idóneos para resolver como un pequeño cometido. Yo creo que los colectivos de nuestra generación son más de este segundo orden, claro, se manifiestan de esta manera. Totalmente. Y en cambio los colectivos, entre comillas, nuevos son más tipo lemmings, pero son subsidiarios en el fondo hasta la fecha. Bueno, de momento, pero porque son jóvenes también. A lo mejor nosotros en esa generación, o sea, cuando teníamos su edad, éramos secundarios, aunque estuviéramos solos o en colectivo. No, te lo digo porque hay veces que a lo mejor no estamos dejando, bueno, no sé, que no sé cómo acabará esto. A ver, pero aquí hacía así con la cabeza y Miguel también tiene cosas que decir. Si veíais la ley de los ángeles, perdona, la ley de los ángeles, que había los abogados, ¿no la veíais, la ley de los ángeles? Había unos abogados y, como muchos despachos de abogados, son todos socios, ¿no? Durante un año, me acuerdo perfecto, ¿eh? Se reunían allí todos los lunes, 6, 7, 8, todos eran socios, unos más socios que otros o con más participación. Cada año había uno que era el director, ¿vale? Con lo cual ese es el que, si llegaban casos que eran para todos, es el que decidía cómo se organizaba ese caso, ¿no? Y quién trabajaba en él, ¿no? Y luego todos, pues supongo que de una forma muy clara, se iba como repartiendo el trabajo y supongo que económicamente también, en función de los casos, ¿no? Esto aquí no es que aquí estamos pasando de una cosa muy personal, sí, a unos despachos que hemos visto internacionales que de cara a la comunicación son despachos personales, sí, cuando en realidad es una mentira total, ¿no? Pero ponemos el ejemplo de Foster, ¿no? Por poner el más exagerado, ¿no? O sea, la venta es Foster, pero ¿cuánta gente trabaja allí? O sea, entonces, pero seguimos vendiendo eso, no vendemos el colectivo, ni vendemos siquiera el nombrecito, o sea, era más moderno SOM, ¿no? Pero por decir algo, ¿no? Que ponían SOM, ¿no? No vendían a una cabeza, ¿no? Como a la señorita, ¿no? La señorita guapa, ¿no? De portada. No, vendían ya el colectivo, y era un colectivo. Es bonito, porque además somos en catalanes, somos, ¿no? Sí, como muy apropiado. Iñaki, por favor, que os voy a mover la cabeza. No, cuando habláis de colectivos, a mí me gustaría ver aquí en Barcelona, digamos, una viveza de esos colectivos más jóvenes, como se ve en Madrid. Yo espero que aparezcan en cualquier momento, y sería un síntoma muy bueno de... Seguro que la situación ahora lo propicia. Claro, nuestra generación no está para ese tipo de bailes. De bailes, entiendo, porque, bueno, más que nada que uno se ha ido decantando y tiene ya unos intereses y tiene una forma de enfocar las cosas y estás persiguiendo ya un poco un camino concreto, digamos, ¿no? Con lo cual, a nosotros nos resulta muy difícil colaborar con otros despachos, que me encantaría, digamos, porque pues Manel y Rosa nos llevamos de maravilla y me parecen buenísimos, pero no sé si casi es mejor no mezclarnos y no acabar a hostias, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros nos ha pasado un poco eso, y además yo creo que, no sé si ya es como de reivindicativo, pero es que además creo que nos tenemos que mojar, digamos, en direcciones concretas y ser capaces de liderar. Yo lo creo también, a lo mejor ya no es el momento de que eso ocurra y nos damos una torta, pero vamos, yo creo que lo tenemos que intentar, ¿no? ¿Te puede influir la relación con el mundo académico, la situación de enseñar, la situación de editar, incluso, para enfocarlo de este modo? Seguramente la cuestión de editar es la que me ha tenido más consciente de estas cosas, porque al editar algo, pues estás mirando atrás, adelante, estás como... viendo el panorama con una cierta frialdad, y seguramente es lo que te hace ser más consciente. No es una labor intelectual en el sentido de que no estás generando ninguna teoría de nada, pero sí que estás obligándote como a abrir el panorama y a hacer un poquito de análisis. Lo digo conscientemente porque de alguna manera hemos sustituido una generación en teoría de gente argumentando desde la teoría por una generación como de editores, no sé si os fijáis, o sea, vas revisando las actitudes incluso individuales, o sea, qué están haciendo los arquitectos de esta generación y cómo están una buena parte de aquellos que alcanzas a identificar en su labor profesional o docente, fundamentalmente también de edición simultánea, o sea, prácticamente todos, ¿no? Y en cambio no tanto en la del discurso, en la de la teoría, sino más bien como si fuesen realizadores, como manejando, ampliando la realidad, pero no tanto argumentándola desde la teoría. Creo que también es importante que explica algo de lo que estás diciendo. Lo malo es que no estamos estudiando a una generación que ha hecho teoría, porque no ha hecho. La generación que ha hecho teoría son tres años más atrás, digamos, la de Bohigas. Y yo creo que ahí yo me siento huérfano, digamos, de que quienes me han enseñado arquitectura no me han enseñado teoría. Y creo que tampoco he sabido, desde luego, ponerme... ¿Estás seguro que esa generación era de teóricos o era de cronistas? Yo creo que eran más la de la gente que tiene 70 y tantos y 80 años. Sí, yo creo que eran más cronistas o en todo caso eran difusores de es que una teoría que se estaba fabricando en otro sitio, creo, ¿eh? Podría, o sea, ser, pero la siguiente solo es hecho práctica. Bueno, yo tengo algunos nombres que yo creo que Mateo Bruce a sus maneras, bueno, no sé si haría la lista de algunos de los directores de Quaderns, me da la impresión que han puesto un punto de, bueno, desde la editorialidad me da la impresión que hacen un punto de afirmación más que otros medios que hacen promoción en otros destinos también. Bien. Que yo creo que en ese sentido, o sea, no sé si en ese punto nos podemos sentir tan herederos o tan alumnos de esa historia, pero algo nos ha calado personalmente desde luego. Yo quiero retomar un poco ese comentario que habías hecho antes sobre los colectivos. Voy a hacer una asociación que no estoy seguro que se produzca, pero que tengo la intuición que podría haber detrás algo, ¿no? O sea, el hecho, digamos, de que en el caso concreto de Madrid, aunque hay colectivos en otros sitios, ¿no? Pero en el caso de Madrid, el hecho de la presencia de tantos medios de promoción no facilita que los colectivos puedan crearse, en la medida, digamos, que no solo es el trabajo de la arquitectura la que se produce, sino la propia escenificación del trabajo de la arquitectura, lo que es un colectivo, ¿no? Es decir, que un colectivo no identifica hasta el proyecto, sino identifica estos cuatro que hay detrás que se reúnen para tanto hacer un eco boulevard como una obra de teatro y no sé qué. Es decir, que los actores entran, digamos, en la escena. Hay muchos fosters, ¿no? Claro, eso necesita o bien disponer de esos medios de promoción o que te interese. Es decir, que a lo mejor estás en Bilbao y haces lo mismo y no se publican cinco revistas allí. Uh-huh. Pero tú lo motorizas, ¿no? Claro, en un contexto como el nuestro, seguramente no es la única razón, donde no existe esa abundancia de medios de promoción, pues claro, a nadie le interesa mucho, o incluso nadie conocería los trasfondos de la producción. ¿Sabes? A lo mejor alguien que de otro sitio de España no sabe quién es Rulli, quién es Bailó, si tú eres el chico o la chica, bueno, ¿sabes? Ahora voy a hacer un chiste, ¿no? Pero este chiste de Miguel no es a tener en cuenta, y no afecta solo a esto, afecta a todo, ¿eh? O sea, ya por experiencia y después de muchos años hablando con muchos compañeros, o sea, muchas conversaciones en esta mesa, constato el enorme desconocimiento general de todo el mundo con casi todo el mundo. O sea, es increíble, sí. O sea, es así, los pocos nombres, las pocas referencias, que no creo que sea una desgracia, sencillamente es una realidad, en general se manejan, y las pocas caras que pone la gente. Sí. Una cosa bonita, para mí, vitalmente, de estar colaborando estos años con Grupo Vía o lo que hacemos aquí, esta cuestión de los enlaces, de que la gente se va poniendo cara y va relacionando las obras con los autores y va pudiendo hablar. Sí. Que yo no lo encuentro, o sea, un desideratum, ¿eh? Pero no, lo que me da la impresión que en el fondo, voy a usar una palabra terrible, ¿no? Pero ¿con qué comercias, ¿no? Pues comercias con la arquitectura, pero también comercias a veces con la identidad, ¿no? Sí. Y yo creo que nosotros, pues no sé si por carecer de medios o por carecer de intereses, no es este primer comercio el que hacemos, el segundo, vaya, mejor dicho. No, de todas formas, en el caso este que hablas de colectivos, yo, mira, cuando me propusieron para ir al colegio, sabía que no iba a estar en cultura, que era un tema que me hubiera interesado más, a lo mejor, o tal. Pero pensé, bueno, a ver, ¿qué podría hacer en el colegio? Que luego no ha sido tan fácil y no ha llegado adelante para nada, ¿no? Pero una de las cosas que me hacía ilusión era pensar, ostras, ¿será verdad esto que estás diciendo tú? Y si rasco un poco voy a encontrar aquí los misma gente que he conocido, por razones que sean, he estado fuera de aquí dando clases en Alicante, he conocido gente de los colectivos y me he encontrado con ella varias veces, los conozco personalmente. Y digo, voy a rascar aquí un poco y me los voy a encontrar en Barcelona también. A lo mejor resulta que puedo, ¿sabes?, hacer esta labor como de escaneo de dónde están aquí los jóvenes estos que se presentan a Europan, pero todos, ¿no? Y dónde están, ¿no? Bueno, eso no ha sido posible. Me hubiera gustado hacer ese escarbadito. Desde el colegio. Desde el colegio, ¿no? Uh-huh. Como para sacar a la luz, porque tiene que haber esa gente. Entonces, a lo mejor es que en Madrid les hace más caso al colegio y hay más publicidad, como dices tú. O sea, pensaba exactamente lo mismo. Bueno, aquí he conocido a alguna gente, hay gente que es súper válida, pero yo no sé si en Madrid es la universidad o algo, hay algo que les da una seguridad a esos colectivos, les da la seguridad necesaria para actuar, o la ingenuidad necesaria para actuar de verdad, ¿no? Entonces, independientemente de que haya o no medios. Y aquí parece que nos lo quiten, ¿no? Nos lo quiten, o sea, te hagan dudar aún más ya de lo que dudas, ¿no? Y allí veo una gente, no sé, Belinda Tato mismo, ¿no? Que dices, bueno, primero, se pone el nombre de su empresa y ya se pone Ecosistema, ya no se pone su nombre, ¿no? Todo el mundo la conoce perfectamente. Bueno, ganaron el concurso del Boulevard con un nombre que han adoptado luego como estudio. Claro, pero lo han adoptado el nombre, sí, sí. Y no es un nombre personal, uh-huh. Es un nombre de grupo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y me hace gracia, esta persona uh-huh. hace gracia, te la vas encontrando uh-huh. y siempre te está contando algo que están haciendo en ese momento muy sugestivo, muy seductor, ¿no? No, porque ahora hemos hecho una movida y la están haciendo de verdad. Y yo no me creo que sea para publicitarla, ¿no? Vamos a coger los solares que están abandonados desde esta zona de Madrid, vamos a hacer, porque ya hemos... Y lo están haciendo de verdad, lo están haciendo. O sea, la capacidad esta de tirar adelante algo, ¿no? Sea lo que sea, o te interese más a tu tipo de arquitectura que hagas o no, se la veo como les veo una seguridad mucho más en lo que piensan y tirarlo adelante, ¿no? Y aquí yo no sé, o hemos tenido unos profesores un poco castradores, o hay otra forma de enseñanza, pero la prudencia nos embarga hasta ya desde que nacemos. Y nos el contexto acompaña. Vamos por parte.